presidente de la Federación. Y bien, y ahora estamos con John Ochoa, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, señalada por el semanario Caretas como cuna de una especie de neosenderismo, y luego esta denuncia, bueno, denuncia entre comillas, ha sido amplificada y rebotada por otros medios, de tal modo que se está creando un clima, una atmósfera relativamente parecida a aquella del año 92, en donde La Cantuta parecía ser la cueva de los monstruos y la fragua de los abimaeles. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, John Ochoa, estudiante del último año en esa universidad, está con nosotros. ¿Hay senderismo en La Cantuta? Evidentemente lo hay, puede haberlo. Pero la pregunta es, ¿la federación está infiltrada? Con bastante contundencia podríamos decir que eso es una campaña tendenciosa de parte de algunos elementos que tienen como propósitos, ¿no?, generar nuevamente estigmatización en la universidad, ¿no? En ese sentido, nosotros a nivel de la federación hemos hecho llegar un comunicado público, ¿no?, rechazando esa actitud, ¿no?, de esta revista, en el cual empaña no solamente el nombre de la federación, sino nuevamente utiliza, ¿no?, a la universidad. Y pareciera que la universidad, que cada vez que pasa o sucede algunos problemas sociales, entonces hay que utilizar, ¿no?, a los espacios que quizás anteriormente han sido vinculados con este grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como presidente de la Federación de Estudiantes, nos fastidia, nos molesta mucho que ante una entrevista conseguida en el cual casi el 95% de la entrevista ha sido en torno a la dictadura, cómo la dictadura de Fujimori ha hecho bastante daño, ¿no?, y cómo nosotros como nuevas generaciones encontramos nuestra universidad en una situación de anarquía estudiantil, sin organismos estudiantiles, sin gremios, sin centros federados. Y como le escribí en el primer oficio, ¿no?, a usted, después de casi dos décadas hemos logrado reconstituir nuestra Federación de Estudiantes, ¿no? Yo pienso que hay una suerte de nuevamente mancillar y de no permitir a los estudiantes de estas generaciones poder organizarnos, ¿no?, con el San Benito de terrorismo de manera interna, lo cual también tiene antecedentes, ¿no?, antecedentes en el sentido de que lamentablemente sí corresponde, ¿no?, a la federación, no está a disposición de las autoridades de turno en la universidad. Y ha pasado estas semanas unas... Sin embargo, el rector ha defendido vuestra soberanía y ha dicho que los estudiantes son progresistas, pero acusarlos de senderismo es una calumnia. El rector en eso se ha portado con una gran dignidad también. Sí, pero sin embargo, si uno analiza un poco más sucintamente las líneas que él hace, es muy ambiguo, ¿no? Al menos desde la perspectiva nuestra, en el sentido de que, al menos nosotros, ¿qué podíamos esperar de un rector que en el tiempo en que hace perpetrar más o menos un promedio de 80 matones a la universidad, cometiendo un acto de violencia terrible para poder a muchos de nosotros como dirigentes casi aniquilarnos nuevamente el año pasado, en el cual dijo: yo no me estoy enfrentando a los docentes, ni a los trabajadores, ni a los estudiantes, me estoy enfrentando al Comité Metropolitano de Sendero, sindicanos a nosotros, ¿no?, del cual nuevamente en una asamblea estudiantil... O sea, que el propio rector habló de Sendero. Por supuesto. Y o sea, que es una hipocresía cuando el rector dice: no son senderistas. Él mismo los ha acusado de senderistas. Por supuesto. Y en todo caso sería bueno revisar en los diarios del año pasado, ¿no?, más o menos del 25, 26, 27 de mayo, cuando... Pero hay senderismo protagónico en la universidad. A nosotros no nos consta. Como Federación de Estudiantes, nosotros no... ¿No les consta qué? Que haya senderismo. Que exista, ¿no? Que entonces, exista. ¿Por qué me dice que existe? No, quien ha dicho eso es el rector. Pero... indicándonos a nosotros, porque nosotros luchábamos contra una situación irregular en torno a su elección, porque hay un grupo muy que viene controlando la universidad a nombre de toda la universidad, ¿no?, que se hace llamar FUAC, que es parte, ¿no?, este integrante del rector, ¿no? Entonces, ante esa falsa elección, porque para los votos de la Asamblea Universitaria, a los integrantes de nosotros empezaron a querer comprar votos, ¿no? Entonces, nosotros simplemente denunciamos esa situación en plena Asamblea Universitaria, el día de su elección, que fue los dos únicos... ¿Y de ahí vino la acusación de senderistas? No. En torno a esa situación, nosotros denunciamos esa elección. Sí, claro. Entonces, a raíz de esa situación, en un volante que denunciamos, en el Consejo de Facultad del cual nosotros pertenecemos, nos pretendieron expulsar. Nosotros nos movilizamos, en todo caso nosotros nos movilizamos, y a raíz de ello, ellos no quisieron hacer caso, y se generó una fricción terrible, ¿no? Y hubo una situación de fricción, y en la madrugada de ese día... mandan a una cantidad de matones, parte de las autoridades, a golpearnos, ¿no? A raíz de esa situación... Si hubiera presencia senderista, ¿ustedes la acogerían o la rechazarían? La Federación de Estudiantes, señor César Hildebrand, en su estatuto, principalmente es su lucha, su campo de acción, es de carácter gremialista y de reivindicaciones. Si existe o no existe, eso no nos incumbe. Nosotros asumimos una responsabilidad. ¿Usted es senderista? No, nunca. Y es más, esa ¿usted vez públicamente es senderista? No, concretamente no. ¿Los miembros de su directiva son senderistas? Ninguno de ellos, ¿no? No somos. Pero tampoco le consta. Porque parece que no le consta mucho. No, nosotros somos estudiantes que hemos sido electos por cada facultad, por asambleas estudiantiles. Correcto. Entonces yo no podría... ¿Pero el Comité Metropolitano de Lima de Sendero está presente o no en la federación? No, absolutamente no. La federación es de carácter totalmente gremialista. Hay una cuestión desde que desde el punto de vista precisar. Histórico, ¿ustedes rechazan el senderismo? Desde el punto de vista histórico, yo no ¿rechazan podría, el senderismo? Yo no podría hablar a nombre de todos los estudiantes. No, pero usted, sí, usted. Yo tengo serios cuestionamientos, ¿no?, a la actitud irresponsable y hasta quizás en gran medida brutal, ¿no?, que se ha ejercido en esa lo que corresponde, considero, desde la perspectiva mía, es estudiar, analizar las causas, ¿no?, del por qué se dieron, y creo que la Comisión de la Verdad en ese sentido tiene un acercamiento a esa usted situación. Condena el terrorismo de Estado, por ¿verdad? Supuesto, ¿no? ¿Condena el terrorismo de Sendero? Por supuesto que sí. Nosotros ¿también? Hemos sido muy claros dentro de la universidad, porque, señor César, nosotros hemos encontrado una universidad lleno de situaciones muy difícil para nosotros, lo de los cuales estamos saliendo. Y a raíz de ello es que precisamente nosotros le habíamos hasta enviado dos oficios, una carta abierta a usted más, para poder invitarle a la universidad a que pueda ayudarnos a desarrollar los espacios democráticos que necesitamos nosotros en las universidades. Bueno, después de escucharlo, acepto la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora podemos terminar. Muchas gracias. Hasta mañana.